Comenzamos este capítulo de Fora 56, especial después de la primera vuelta. Ya se saben más o menos los candidatos que pasan a la segunda vuelta. Somos Nicolás Olivares, Jesús Perdomo, y tenemos aquí un invitado. Aquí a Manuel Tavilo. Saluda, Manuel. Hola, ¿qué tal? Soy Novito. Sí, el nuevito es la primera vez que invitamos a alguien fuera del trío, que no sea el Chivi y el Hugo, y nos van en nuestro curso. Alguien de nuestro curso, Foro 56, en este especial cortito de no más de media hora, acerca de la primera vuelta. Jesús, ¿cómo ves el panorama? Como el hoyo. ¿No, no te gusta? No, mentira. Bueno, primero que todo, saludar a los oyentes. Y el panorama pasó lo que debía pasar. Yo creo que la única sorpresa fue lo del Frente Amplio, que la verdad ahora tiene 20 diputados, un senador y el 20% de los votantes para la presidencia. Así que yo creo que eso fue lo más sorpresivo de todo. Sí, muy interesante también el tema de las encuestas, que lo vamos a tocar cuando empecemos de lleno en el foro. Ahora, más que nada, vamos a hacer un pequeño resumen y también dar algunas noticias, lo que siempre hacemos en Cultura 56, pero lo vamos a hacer acá antes de que toquemos el foro, sí, ya que vas. Igual, tengan presente que, bueno, esto es como extra oficial o algo por el estilo, porque no es un jueves en primer lugar, siempre llamamos los jueves. Estamos en mi casa y por eso se justifica la mala calidad del audio. Y de resto va a ser algo más corto, ¿no? Así que yo creo que van a haber menos canciones y va a haber menos tiempo. Bueno, primero, para contextualizar este pequeño alto que va a durar un poquito, Piñera, como ya era de esperarse, se posiciona como primer lugar con 36%, pero las encuestas indicaban, eso lo vamos a ver, que las encuestas indicaban que iba a tener mucho más. Entonces, ahora el tema es si el Frente Amplio le pasa los votos a Guille, la victoria está prácticamente en la bolsa. Bueno, primero que todo empezamos con los titulares, más que todo sobre las elecciones. Sí, los titulares sobre las elecciones. Bueno. Es gracioso porque nosotros tenemos las tres secciones de los titulares, la Sí. nacional, internacional y deportes, y Deportes. las tres tocan este tema, la verdad. Sí, Así que sí. vamos, primero, empieza tú con los de nacionales. Bueno, para las nacionales podemos indicar que el porcentaje de participación, a pesar de que la gente lo percibe como mucho, como óptimo, la verdad es que fue menor al de las presidenciales pasadas, que fue cuando debutó el tema del voto voluntario y fue una catástrofe. Sobre eso, bueno, hay una noticia internacional, así que lo voy a dejar, pero Sí. relacionado con eso, pero lo dejo después. ¿Qué opinas, Manuel, sobre el tema de la participación? ¿Tú fuiste a votar? O sea, obviamente fui a votar, pero ¿Por en qué? lo. No, no, no, no se puede, no se puede. Pero la percepción, como dijiste, se notaba que mucha gente fue a votar porque había mucha gente en la fila. Quizás fue un poco lento el proceso. Más que nada, sí. Por ejemplo, en la fila que fui yo, en la mesa al lado habían tres personas de jefe, como en la mesa de votación, y eran Los tres vocales. de vocales, solamente tres personas. Pero a lo mejor todos se organizaron ir a la misma hora alguna vez, porque sí, porque No, y es ese voto de mierda gigante de los consejeros regionales. demasiado gigante. No, en verdad, hasta el 24 horas hizo un reportaje Sí, así de Antofagasta de justamente. Antofagasta, claro, porque aquí eran demasiados consejeros. Incluso el de Iquique y el de Arica eran más grandes que el de Antofagasta. Imagínate, ni siquiera lo más grande, pero en el norte fue donde más hubo candidato a Y consejero vi que regional. hubieron 97 candidatos. Sí, Y el único drama de ir a votar, porque la weá de papel no entraba. Y tenían No, que andar sí. Yo pegándole a la weá. le pegué unas dos veces al tupper, así como, ¡ah, ya, uno, dos, listo! Pero sí, fue curioso, curioso. Bueno, ¿y qué otras noticias podemos sacar? Bueno, el tema del Frente Amplio, que se alza con una tercera mayoría política en Chile. Una verdadera sorpresa, porque Beatriz Sánchez estaba bajando muchísimo en las encuestas. Pero al final fue todo lo contrario. El Frente Amplio tenía como dos senadores, o sea, dos diputados, un senador, una cosa así Sí, en la Cámara. Boris Jackson y un par más. Claro, y ahora pues ya tiene 20, ya es Sí. obviamente mucho Sí. más. El Partido Humanista sumó mucho, Revolución Democrática, obviamente. Entonces, eso le suma mucho. Imagínate, 20 diputados en una sola elección. Otra cosa que yo creo que hay que destacar de esto es los fenómenos que se presentaron, más que todo, obviamente con los diputados, por la cosa del cambio del voto hacia al binominal. Ha sido el cierre del binominal en algunas regiones. Claro, que ahora pasó que muchas veces pasó aquí, pasó con Mayol, que la gente que se arrastraban o lo dejaban y quedó la pura cagada. Ah, sí. La verdad es que no entiendo cómo bien funciona. O sea, sí entiendo bien cómo funciona, pero no sé por qué de eso. No entiendo por qué hacen Y eso. lo que pasa es que cuando vuelve la democracia a Chile, obviamente el tema tenía que estar equiparado, no podía estar muy a la izquierda, muy a la derecha, porque estaba como muy polarizado el tema. Entonces metieron en el gobierno de Jaime Guzmán, metieron este sistema binominal, pues, que prácticamente salía uno de cada lado para que todos estuvieran contentos. La única forma de que salieran dos de un solo lado era que sumaran más del 50% entre ellos. Pero por ejemplo, si había uno, por ejemplo, uno de izquierda 20%, otro de izquierda 18% y uno de derecha 17%, pasaba el de la derecha. Porque los dos de izquierda no sumaban más del 50% y había uno que estaba más abajo. Entonces ahí se cagaron un montón de gente. Bueno, ¿esas son las noticias nacionales? Por ahora. Sí, más o menos, yo creo que eso es algo que agregar, Manuel, ¿no? O sea, de una vestida de una persona, un mortal, cuando ve la encuesta, por ejemplo, ayer me di cuenta que en el Mega, si uno no entiende lo que es el sistema binominal, y uno ve la encuesta, no, sabes que la buena tiene 20% y es de derecha, pero el buen tiene ahí dos de izquierda que tienen como 30 y... Sí, y pasa los dos de repente. Hay gente que haga con cara, pero, weón, ¿por qué no pasan los dos, wey? Que como que chucho. Siempre ha sido confuso, siempre ha sido confuso, pero sí, en este gobierno se puso la discusión, o sea, la discusión está desde el gobierno, del primer gobierno de Bachelet, pero sí, ahora se hace algo como por cambiarlo, progresivamente, porque todavía no está totalmente fuera, pero ya es un avance. Pero igual, ahora hay más diputados, ¿cierto? Más diputados y menos distritos, una cosa pasaron, así. Son menos distritos y pasan de 120 diputados a 155, o sea, las regiones, o sea, se eligen por las regiones, pero por población. ¿Y los senadores siguen iguales? Creo que ahora son por región también. Sí, pues son por región. Aparte que se van a sumar más regiones al país. Ah, sí, por ejemplo, Antofagasta, yo sé que no votaba senadores, pero sí creo que... No, sí, solo los de regiones impares, la 1, 3, 5, 7. Sí, sí, sí. Entonces, la noticia que tú decís. Ya, internacional, primero que todo, Beatriz Sánchez ganó afuera del país. Beatriz Sánchez fue la ganadora. Sí. Creo que en total, afuera del país eran como 30.000 votos. En Francia, en España, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, arrasó totalmente. Y Guille también ganó en Japón y en Argentina, cosa de que no se pensaba mucho. Y en Australia. En Australia, Guille ganó con mucha mayoría. Pero sí en países un poco más, por así decirlo, capitalistas, como Estados Unidos o China, votaron más por Piñera. Bueno, yo creo que este fenómeno pasa de que o sea, yo creo que pasa más que todo porque la gente se entera, o sea, como que uno estando fuera del país y tratando de enterarse de lo que pasa adentro, sí, sí. Cambia totalmente la perspectiva. Cambia totalmente la... Claro, porque como uno ya no está allá, entonces a lo mejor la parte económica de Piñera no me va a favorecer a mí porque sí. Yo estoy fuera, entonces yo digo, puta, los de izquierda quieren mejor, voto por los de izquierda. Bueno, sí, bueno, no recibe por ejemplo, la información... dura, o sea, uno recibe como la información tratada después como de tres medios, unas cuatro sí. Traducciones, claro. Pero así como derechamente es como difícil, oye, ¿sabes que subió la encuesta, no sé, por una weá? Se enteran por sus familiares. Sí, pues bueno, es como, oye, ¿sabes que aquí está malo? Voy a portar persona puta, yo te hago caso, no, pero es como caso, sí. Y ahora con el auge de los medios estos de comunicación que son más así como extraoficiales. Parcializados. Claro, y que son muy de izquierda, como el RT, que es muy de izquierda, sí. O Playground, weón, que son pura weá progresista. Entonces, claro, no, obvio. Progresista como populista. Claro, como usted, weá, obvio que uno va a quedar así. O también los weones de MOL, de ¿cómo se llama esta weá? De Chile Corrupción, que son medios totalmente parcializados por derecha, entonces... La gente, por el mismo tema está la información parcializada, la gente se empieza a formar imágenes distintas. Claro. Bueno, entre otras noticias internacional creo que... Ah, sí, ya me acordé de otra. Chile es el país con el que la gente menos va a votar de todo el mundo. Imagínate. Claro, de Sudamérica. O sea, no, pero es que está por debajo de otros países que de África y de... No me acuerdo de dónde, weón, pero en todo caso países así como que nadie nombra, ponte tú Somalilandia, Argelia, cosas así. Somalilandia. Claro, y claro, Somalilandia. Entonces, y ahora me acuerdo que las encuestas que vi decían que Chile tenía como un 58% de abstención, pero creo que eso fue antes de la votación, porque ahora creo que había un 53%. Pero igual es demasiado, weón, más de la mitad del país que no va a votar. Mierda. Es muchísimo, muchísimo. Y el padrón creo que ¿cuánto era? Es... ¿14 millones? Claro, y fueron a votar como 6 millones, una cosa sí, así. Sí, 6 millones, no sé. A ver, preocupante. Y en cuanto a deporte, Esteban Pareja era vocal de mesa y no fue. Sí, el responsable, mierda. Por favor, dijo, no, sí voy a tratar de ir, pero a veces la sacan como que, ay, soy una figura pública, no puedo ir. Sí, el año pasado, otro jugador de Colo Colo, Esteban Pareja, estaba de vocal de mesa y después le preguntaron y le decía como, ah, no, que no me interesa mucho, digo, no, flight de mierda. Del resto, me acuerdo que el Chino Río le ha dicho algo al Guillermo. No, sí, dijo, no, era lo que faltaba, un presidente periodista, porque siempre es la liga de que los periodistas lo persiguen y todo eso. O sea, mira, a mí me cae muy bien el Chino Río y me gusta que sea así como puntudo para hablar. Pero igual, si él es materia para los periodistas, ¿cómo quiere que no lo estén acosando? Y siempre se manda acusación, obviamente lo van a estar persiguiendo a él. Sí, aparte que dijo que los periodistas están acostumbrados a mentir y es como que, pero bueno, sigo. Ya, chúbalo. Igual el güey se fue a Estados Unidos con sus amigos ahí, se fue a Estados Unidos. Para que no lo vean. Ya, ¿pasamos al primer corte? Si pasamos al primer corte, vamos a tener solo dos cortes aquí, ya que vamos a tener solo dos foros. Vamos con Prefiero Fernández con Fuego Artificial en Foro 56. artificial. Sabe ser explosión. La pirotecnia que siempre ha estado buscando la acción. Nos conocimos recién, pero ten en cuenta que nos vamos de aquí. Nos vamos lejos a cualquier lugar, en donde sea fuego artificial. Nos conocimos recién, pero ten en cuenta que nunca antes vi las mil maneras que explotan de ti, las de un fuego artificial. Solo tú, los dos solos, alumbrándonos en la oscuridad. Tú y yo, encendiéndonos en las sombras del momento. ¿Para qué preocuparse cuando sabemos que podemos brillar? Si podemos quedarnos en donde seas fuego artificial. En donde seas fuego artificial. Con Foro 56, ahora vamos al tema de fondo, como al tema importante, por así decirlo, que es ya la antesala de la segunda vuelta aquí en Chile, que es el 17 de diciembre, si no me equivoco. Bueno, ¿qué hay que decir? Pues contar anécdotas de lo que pasó ayer. Yo no pude ir a votar, eso sí. No, sí, no pudiste inscribirte. Claro, yo soy extranjero y no había cumplido los 5 años cuando era el proceso de inscripción. Sí, el proceso. Tú cumpliste los 18 años ahora en octubre, entonces no pudiste. Y a los 18 años y los 5 años lo cumplieron en este mes. Claro, entonces ahora estoy apto, pero no estoy inscrito. La verdad, porque cumpliste los 5 años hace muy poco. Sí, el 10 de noviembre. Así que. Ciudadano. Claro, así que yo estaría apto para votar, pero no estoy inscrito en el CERVEL. Sí, entonces, sí. Es lo que pasa. De resto, ¿qué puedo decir? La verdad es que pasó todo como esperaba. Yo creo que debemos hablar del Frente Amplio. Yo creo que ese es el tema de hoy. Sí, sí. Pero primero, Manuel, tu experiencia votando, ¿con más o menos cómo fue? Más bien, o sea, como dije recién, las filas eran largas. Había mucha gente esperando. Uno veía como a los vocales de mesa como sufriendo, como que bueno, doblando la... muriéndose de hambre. Me daba mucha risa porque ellos estaban predoblando las cosas, como para que la gente, usted solamente haga esto, por favor. Sí, pero es como prepicado la wea. No, hay alguna, por ejemplo, ahí en Iquique, en el UNAP, puro abuelo, entonces ese voto de consejero regional, güey. No, pero es que yo encuentro que la weá está de más, sino como que veía el papel y había un montón de espacio en blanco, güey, es como sí. Que le faltaba poner la foto, hacer una imagen. ¿Cuántos árboles, güey? Sí, güey, qué chulo, ¿por qué, güey? ¿Por qué? ¿Dónde te tocó votar a ti, Manuel? Aquí en el Sabela. Sí, en el Sabela, bajando a la universidad, tranquilito. Ay, o sea, fui como a las 3 más o menos, así como para cambiar el calor, porque, o sea, había sol. Fui con palero así como... con polera manga corta, y aún así como que el sol, asqueroso. De hecho, cuando llegué me encontré que estaban moviendo una mesa porque estaba en un segundo piso, yeah. Y la estaban bajando a un primer piso a la entrada porque faltaba poca gente para que llegara esa, y había mucha gente que era como adulta mayor, yeah. Y jóvenes. Entonces tenían como, por si iban adultos mayores ahí, lo bajaban para que la gente no le hiciera mal. Tenían que ir subiendo y todo. Sí. Pero lo que me gustó es que tuvieran todas las mesas en el primer piso. Sí, está bien. Yo a mí me tocó votar en Iquique y fui a la Academia Iquique, que es un colegio que queda bien lejos de todo. sí, queda la mierda. Y ahí pusieron a todos los votantes jóvenes que lo impusieron en el padrón este año. Entonces yo veía y había personas adultas, sí, que votaban ahí desde antes, pero a la mayoría de los nuevos en Iquique estaban ahí, pues, estaban en la Academia Iquique. Y no, también todo en el primer piso en la mayoría, y todo bien rápido. Muy rápido, muy rápido. Y... no, la verdad es que además de la paja de ir el viaje de 6 horas, ahora yo me devolví hoy día, tenía clase a las 4 y volví a mi casa a las 3 de la tarde. No, muy bien, me gustó. La verdad es que yo había esperado votar desde chico que tenía la curiosidad de cómo era. Bueno, además de que yo acompañaba a mis viejos a votar. Pero me gustó bien, una buena primera experiencia. Como primera vez que te sentís parte de un sistema, así sí, como... Te sentís parte de un... Mira, no sé, así como decir, no, me siento parte de un cambio, así como una ciudiquería de mierda que dice la gente. Pero no, la verdad es que uno se siente parte como de las cosas que pasan, ¿cachai? Entonces eso es bueno a largo. Bueno, más que nada... Bueno, comentar los resultados. ¿Ustedes esperan que Piñera, después de en la encuesta figurar con un 43%, que de repente se desploma hasta el 36%? ¿Tú esperáis algo así? Sí. Porque sí, no, yo derechamente sí me lo esperaba porque me parecía demasiado no, sí, raro. A mí también me parecía que la encuesta podía haber estado manipulada, sí, pero al punto de tener, ¿cuánto? ¿7 puntos menos? O sea, bueno, igual yo creo que, bueno, no, podría haber influido quizás las cagadas que se metió ahora Piñera, ahora último, justo antes de las, sí, elecciones. Sí. Y el hecho de que, claro, que las encuestas están, no representan a nadie. Beatriz Sánchez estaba como con un 10% y quedó con un 20%. ¿No? Sí, o sea, los lugares objetivos que analizan es como que, oye, vamos a ir al Paseo Ahumada y hay 700 personas que preguntemos. Vamos a Providencia hacer la web. Sí, güey, es como que... Sí, güey. No, ¿quién va a votar en Las Condes por Beatriz Sánchez? Pues, weón. No, de hecho, en Las Condes creo que Piñera tuvo un 70%, una wea así. Sí, sí, sí, en realidad sí. Así que, obvio. O sea, como... Cero votos por Ominami, así todo, todo. O sea, a mí lo que más me sorprendió fue que en la encuesta que salieron los porcentajes como las regiones, donde tuvieran más, sí, porcentaje, sí, el Piñera tenía un 40% que era la región que más votos tenía por él. En Araucanía. En Araucanía, es sí, como que... Justamente, y nosotros estábamos hablando de que Piñera que tenía la decisión más radical sobre los mapuches, ni siquiera Kast tenía una decisión tan radical sobre los mapuches. Entonces, igual es raro que en la Araucanía quizás la gente... No mapuche fue la que votó ahí, pero... La gente que quiere la tierra de ahí, como que váyanse, váyanse. La difundiste. Bueno, en todo caso, de resto, el Frente Amplio... Aquí ganó, creo que una diputada del Frente Amplio y uno del Partido Socialista. Sí, sí, ganó la Catalina Pérez, si no me equivoco. Pero, se llama. Bueno, o sea, fue la que más tenía publicidad. El otro tipo que era el San Román, no era ni lo mismo. Sí, y la Paulina Núñez, que es la de Piñero. Claro, la primera noche de Piñera, Claudia Meneses, que creo que era... O sea, Marcela Claudia, Hernando también, que Marcela fue intendente. Hernando, claro, Marcela Hernando. Ella es del Partido Radical, creo. Sí. Y había José Miguel Castro, ¿cómo es que se llama? Sí, José Miguel Castro. Que sí, era el veterinario, claro, que también sí, de Piñera, que es veterinario y un viejo de mierda de Calama. Sí, entonces pero está... No, sí, está todo con mayor normalidad, pero sorprende esto de lo del Frente Amplio y que en algunos distritos fue mayoría absoluta. Por ejemplo, en Arica, Vlado Mirosevic sacó un 21%, creo. Hablamos de Mayol, weón, hablamos de Mayol, weón. Oh, sí, Mayol. Yo creo que no, me suicidaron. Bueno, primero contextualizar un poco, Jesús, lo que pasó con Mayol. Mira, pasa que el sistema de mierda ese que está acá... él se había pues postulado también así como en no sé cómo decirlo, como acompañado así como con el apoyo de un candidato independiente, pero que lo estaba apoyando también el Frente Amplio. Sí. Y bueno, pasa que pasa esa weá de que si tu candidato tiene muy pocos votos y tú tienes, sí, muchos, sí, sí, te arrastra. Y bueno, eso fue lo que pasó. Mayol tenía como, era como el segundo más votado en todos. Y no quedó, pues, bueno. Okay. Así, y tanto que ha hablado Mayol, de que está que el candidato a la presidencia, bueno, precandidato, y bueno, ya ahora pasó eso. Así yo que... creo que para la próxima, yo creo que Mayol sería una carta para diputado, para senador incluso. Porque, o sea, depende de cómo estén las relaciones con el Frente Amplio, pero yo creo que el Frente Amplio, yo creo que ya la próxima elección va a empezar a tirar a sus candidatos más fuertes de senadores. Claro, por ejemplo, tenemos el sueño húmedo de Nicolás. Que era, sí, Felipe Kast. Felipe Kast contra Guillé, contra Mayor. Es la mejor elección posible, pero no, pues. Tanto los de la derecha como el Frente Amplio tienen el gusto en el culo y escogieron a Beatriz Sánchez y a Piñera. Y a Piñera. No, Sandón. Ya, pero ¿qué prefieres? ¿A Piñera o a Sandón? Ahí tengo mi duda, porque por ejemplo, Osandón es un tipo que ya sabemos cómo es, un guaso de mierda que apenas sabe hablar, pero igual es más o menos crítico, es autocrítico con sus cosas. Piñera, lo que pasa es que él habla como si fuera todo lo que ha hecho, como lo odia. Absoluta, sí. Sí, no, y como si no importara nada, ¿cachai? Como ha hecho un montón de cosas, pero no importa. Pero Osandón es autocrítico tanto con su sector como con su partido, entonces me cae un poco mejor, a pesar de que su campaña fue una de las cosas más apestosas que he visto en la política. Es como el Navarro de derecha. Sí, el Navarro de derecha, más o menos. Más o menos lo mismo. Oye, Navarro sacó menos votos que Arteo, weón. Oye, ¿qué pasó de la. ¿Cómo se. ¿Quién fue el del que hablamos la última vez? De la persona, del personaje histórico que había sacado menos votos en toda la historia. Ah, Jocelyn Holt. ¿Lo superaron? No sacó menos. No sacó menos. Pero fue el que está más cerca. Arteaga y Navarro son los que más cerca están de Jocelyn Holt. O sea, los dos fueron, están como entre los cinco más, menos votados. Se ganaron el segundo y tercer lugar de los peores de las votaciones. Sí. Oye, pero Navarro lo hizo tan mal el debate que hasta Artés, que tenía 40 lucas en su campaña, el weón le gana, weón, le gana. Entonces, no, la verdad es que Navarro, retírate de la política rápido. Pon ahí un servicio de renta de motonieve ahí en el cerro y listo. Chao. Chao, perdiste contra Artés, chao. Un weón que tiene un partido que tiene. Apenas superó la firma, apenas tuvo las firmas necesarias para poder ponerse ahí en la papeleta, weón. Y no sé, weón, no sé. Te gana un weón que quiere volver a la Unidad Popular, weón. Y no sé, no, Navarro, retírate, weón. Simplemente eso. Del resto, yo no tengo nada más que aportar. La verdad es que hablemos del futuro. Hablemos de qué es lo que. ¿De la segunda vuelta? Sí, de la segunda vuelta. ¿Qué esperan ustedes? No sé, es que la verdad es que yo estoy obviando el hecho de que el Frente Amplio le va a pasar los votos a Guille, pero lo que pasa es que hoy día ha salido de que Beatriz Sánchez no se lo va a dejar tan fácil. O sea, claro, va a tener que poner parte de su programa, por ejemplo, de la AFP. Guille es un tipo que no es que esté a favor de la AFP, pero el sistema no parece como tan malo como, pero el Frente Amplio quería desterrar el sistema de AFP. Claro, entonces, Guille es como reformar el sistema, sí, porque la idea es buena, pero cómo se implementa actualmente es como no, que queda mal. Asqueroso. Más o menos lo mismo que decía Caspo. Sí. Y entonces, no, es súper raro. Entonces, Sánchez lo que quiere es sacar la FP y yo creo que ese va a ser el punto de negociación con la nueva mayoría. Ojalá que sea, porque la verdad, como habíamos dicho, Guille, a pesar de que no es el mejor candidato, pero tampoco el peor candidato, entonces es como algo, una persona que da más o menos confianza con quien votar, más confiable que Piñera a mi gusto. Mira, justamente creo que había dicho yo por ahí hace un tiempo que si Kast sacaba más del 10%, Piñera ya había ganado. No, sí. Pero Kast sacó el 7%, Beatriz sacó el 20%, Goichi igual tiene algo. Sí, tiene su 5%. Claro, el MEO igual tiene. Minami también tiene su 4%. Claro, entonces eso ayudó bastante. Sí. En total los candidatos de izquierda suman un 57%. Así que claro, entonces hay que tener en cuenta que estas elecciones son los que están a favor de Piñera y los que están en contra de Piñera. Sí, pues entonces ahora la cosa es que la gente que vota por Meo, la gente que vota por Beatriz Sánchez, vota por Guille, porque si no estamos cagados igual. No, y aparte he escuchado varios testimonios de personas, justamente los que hemos entrevistado así en el programa de la profesora Giglia. Sí, que saludo a la profesora Giglia. Que dicen que no votaron en la primera vuelta porque nadie lo representaba, pero ahora que ya está como seguro que puede ir Piñera, van a ir a votar puro para que no salga Piñera. Sí, entonces es el tema, yo hablaba con mi papá ese tema, es que lo que pasa es que Piñera tiene una diferencia abrumadora contra los otros candidatos, pero es el candidato con más detractores. Yo le dije a mi papá eso y al final mi papá dijo, puede ser, pero lo que pasa es que estábamos dudando por el tema de Kast, pero al fin Kast sacó un 7%, no era, por ejemplo, no decía, no, vamos a dejar afuera de la elección a la izquierda, y el viejo demente sacó 7% y no, pues, si uno lo suma un 43%, igual hay gente que es muy pinochetista a sus cosas y no confía en Piñera, porque Piñera está transando con gente de centro. De centro, claro, ¿no? Y ahora justamente hablaban de eso en el Mercurio, por ejemplo, de que ahora la conquista de izquierda y derecha es el centro. Sí, el incluso centro. Gente cuando de Piñera, como había dicho el Vicente, se reunió con el móvil. Con el móvil H, por el tema de que iban a dejar la constitución como estaba y no iban a revocar los derechos de los homosexuales, cosa que casi se opone tajantemente. De resto, yo creo que. Yo creo que el espectro en la política actualmente entre izquierda y derecha, al medio, se junta todo y se está. Sí, pues, el voto es del centro social, como decía Longueira. Sí, pero es que, por ejemplo, la conservadora tajante ya no existe, ya es como la gente adulta. No, sí, de hecho, casi es una sorpresa que he tenido tanto, porque supone que ese sector conservador se había apagado un poco y estaba concentrado solamente en la UDI. Y como la UDI votaba por Piñera, entonces la gente decía, ah, ya va a votar más por Piñera. Pero la verdad es que casi representó como una fuerza, no mayor, no para nada mayor, pero sí representó una fuerza al menos un 7%. Quizás es porque la derecha está tratando de conquistar un poco más a la gente del centro. Igual interesante el hecho de que ahora todos se tengan que agarrar a pelea por los otros votos. Sí, y de hecho esta juventud que supone que se sentía identificada más por el Partido Comunista termina renegando ella y terminando fundando el Frente Amplio, siendo entonces significando que la nueva mayoría ahora es un partido más de centro que de izquierda. Bueno, en parte, pues, bueno, es que igual habría que decir que la juventud solamente es de izquierda. sea, no, no todas las juntas son de izquierda. No, sí, pero lo que me refiero es que si bien el Frente Amplio es bien, ¿cómo decirlo?, bien juvenil, yo diría que la nueva mayoría no es tanto de centro, sino que es como una izquierda, pero como de viejos, ¿cachai? Sí, sí, es, te entiendo un poco lo claro, que claro, sé que no es una izquierda así como juvenil y progresista, sino que es una izquierda, sino es sí, una no, izquierda sí. al medio, una cosa no, así. Hay gente que no le gusta la derecha, ¿no? Claro, sí, es eso mismo. Y de resto, otra cosa que decir es que el centro es un parásito. Porque ya ahora, justamente en la segunda vuelta es que se evidencia que el centro es una mierda. Porque el centro sí. Es como la parte a conquistar y como que ellos están viendo cuál es la mejor apuesta. Sí, básicamente terminan decidiendo generalmente por la peor de las opciones. Pero ojalá que se termine como... Que gane el que represente lo que la gente quiere. Porque la cosa es que no tampoco la gente vote obligada por otro candidato para que no salga. Ya, pero ¿hay posibilidad de que Guillermo gane? Sí. Sí, de hecho, un poco más de las que tiene Piñera. Sí, tendría que sumar todos los porcentajes de todas las personas excepto Kast y la ACE. Porque sí. De hecho, un porcentaje del partido de Goic, la mitad como que apoyaba a Piñera, pero la otra mitad igual quiere apoyar sí, a Guillermo. Ahí está la dicotomía que hemos hablado harto acá en el podcast del ala izquierdista y el ala derechista de la democracia cristiana. Igual con la esperanza de que más gente vaya a votar también. Siempre creo que sí, hay sí, porque es que... El... Mierda. Es que la segunda vuelta históricamente ha sido con menos participación que la primera, incluso cuando el voto era obligatorio. Había más nulos que... Yo creo que un 60% del país que vaya a votar, me sentiría conforme de como diciendo ya, estamos representados por sí. un porcentaje importante. Sí, pero el 46%, güey. Sí, una mierda, güey, una mierda. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que pasa, este panorama. Bueno, este... podcast está patrocinado por Chile Bol para Todos, el grupo. La gente de ahí nos escucha harto. También mandarle saludo a gente. ¿Tú querés mandar saludo a alguien? Pues saludo más que... Yo siempre mando saludo a gente así como más privada. Ahí, mi papá que siempre escucha el podcast, mi familia y la Ani, que siempre son los que siempre escuchan el podcast. Manuel, ¿qué tal tu primera experiencia aquí? ¿Quieres que se repita en alguna ocasión? No. Sáquenme de aquí, güey. Me trajeron engañado, ¿no? O sea, interesante la idea, no la había como dimensionado en un porcentaje. Nada, no, sí. Pura güey. Si nosotros hacemos esto en el estudio de radio, así que mucho más serio y más preparado que ahora. ¿Se sí. entiende? Bueno, mandar saludos a todos, al buen Jimmy y a la Maite también, que ahora está experimentando también con un podcast con otro gallo. ¿Cómo se llama el podcast? ¿Cómo se llamaba? ¿Te ha pasado qué? Creo una cuestión así se llamaba, pero no leí el título, pero sí lo empecé a escuchar pero ahí vamos a ver qué onda. Bueno, saludar a toda la gente que nos ve ahora. Tengo que, no voy a mentir, bajaron un poco la estadística, pero es normal, no siempre podemos tener un... Pero sí, se mantienen las 120 personas que siempre más o menos... No, y aparte cada capítulo no tiene la misma calidad que el otro, este capítulo sí, pues, estos últimos capítulos hemos estado demasiado apagados, pero ahora vamos a empezar a regular eso. Sí, bueno, la universidad consume mucho tiempo más que nada y energía. No más que nosotros vamos a grabar a las 11 de la mañana, un día que no tenemos clase de la mañana, entonces como... No, y aparte el Vicente por sí solo es como un hombre muerto ya, entonces... Sí, bueno, y el Vicente se prende cuando nosotros estamos prendidos, pues. Claro, sí, claro, eso mismo, es que el Vicente prende solamente cuando estamos prendidos. Y si no, entonces está muerto, güey, como un alma ausente ahí. Un alma errante, así está penando en la sala sí, y en la casa. Claro, sí, es como una actividad paranormal que se vive ahí en el estudio. Bueno, oye, ¿y Cultura 56? Bueno, Cultura 56 se fue a la mierda porque otra vez, por segunda vez consecutiva, porque por la universidad, nada más, güey, la otra vez fue lo mismo. Y por el mismo trabajo, exactamente, así que... yo creo que este sábado, sí. Este sí, sábado. Mira, le voy a dejar ahora con la duda ya, porque ni siquiera sé si en parte fue porque el Chivi no pudo, porque Lugo llegó tarde, porque la, yo la llegué gente, tarde. La gente que no sabe, aquí Jesús está poniendo en marcha un spin-off de Foro 56, donde vamos a hacer la sección de cultura, pero un poco más dilatada. Por ejemplo, hacer, además de la recomendación, hablar sobre un tema más que nada filosófico, artístico. Claro, cultural y así explayarnos mucho más, ser más críticos, más que recomendar pura mierda y ya, y chao. Así podemos andar más en el tema. Pero la verdad es que siempre los sábados, máxima con este tema de la PSU y el Chivi la va a dar la PSU y está estudiando. El Chivi es mayor que nosotros, pero va a dar la PSU este año. Claro, por segunda vez, y el Hugo también está ocupado con la universidad y nosotros igual, entonces una mierda. Sí, entonces estamos. Bueno, la verdad es que yo estaba en Iquique, yo no iba a estar en este capítulo, pero ahora voy a poder estar. Voy a ver American Beauty. Sí, vean American Beauty, segunda vez que les recomiendo. Sí. Así que ya, a ver si este sábado lo tenemos, lo van a poder encontrar ahí en el mismo blogspot ahí de Foro 56. Bueno, eso ha sido todo, fuimos Nicolás Olivares, Jesús Perdomo y Manuel Tavilo, son Foro 56, nos vemos este jueves, vamos a tratar de traer el otro capítulo, ahondando más el tema también de las noticias, así que nos vemos. Con Vicente presente. Sí, con Vicente, y bueno, nos vamos con el último tema de Tus Amigos Nuevos, esto es viernes. Llamo una cosa, nosotros en el estudio podemos tener cuatro personas, ¿cierto? No estoy seguro que hay tres micrófonos. O sea, sí, pero que uno o dos compartan el micrófono en besito. No sé, ahí podríamos ver, ahí sí, Manolito también se... O el muro, o quien sea, güey. Quien sea, sí, porque tenemos harto amigo aquí en fila para, sí, para hacer... para que lleguen ahí, no vamos a ir. Ay, yo fui el experimento. Ahí. Claro, sí. Es el primero, ¿no? De la escuela. Sí, de la escuela, sí. O sea, además porque, de Vicente. Es que Vicente era como... Sí, pues Vicente fue uno de los formadores, a pesar de que no apareció al principio. Sí, pues es que siempre nombramos al Vicente que iba a aparecer, pero no apareció nunca. No, pero era parte del grupo. Sí. Ya, bueno, ya, entonces tipo. El jueves le vamos a estar trayendo más las noticias más específicas del tema de las elecciones y también el acontecer nacional, internacional, preparándonos ya para la segunda vuelta, que va a ser el fin de la segunda temporada además. Así que, bueno, nos despedimos de nuevo. Esto es Tus Amigos Nuevos con Viernes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Vivimos estudiando, escuchamos a Mochiac en la radio Biobío.